Musaca abierto. Y de fondo nos está acompañando para empezar el programa la música de Albanoto, que es una de las canciones, bueno, de las obras elegidas por Carlos Valverde, uno de los becarios del proyecto del Proforma, uno de los voluntarios. Y bueno, él ha puesto música para cada uno de los proyectos artísticos que tenemos ahora en el MUSAC, y para Sergio Prego eligió este tema. Y es que hoy el programa de Musaca Abierto, cuando el museo abre sus puertas en las ondas de Radio Universitaria, pues va dedicado al Proforma, al primer Proforma 2010, el proyecto expositivo que ahora mismo está presente en las salas del museo y que además tiene una parte muy importante, la cuarentena, que concluye este sábado, el 20 de marzo. Bueno, para los que no estáis al tanto de este proyecto del primer Proforma 2010, es una vía muy investigadora y experimental que plantean tres artistas vascos, Jon Mikel Euba, Txomin Badiola y Sergio Prego, que bueno, precisamente como les preocupa mucho trabajar el proceso, todo lo que hay entre el objeto que vemos en el museo encima de la peana y las ideas, los procesos, todo lo que ocurre en el medio, ¿no? En el taller, en el estudio, en la cabeza de cada uno de los artistas, pues han planteado una serie de ejercicios que van a cambiar obras que ellos presentaron en las exposiciones, y esos ejercicios se han desarrollado a lo largo de 40 días. Como os digo, esa cuarentena termina este 20 de marzo, y durante 8 horas al día, de lunes a sábado, pues los 15 voluntarios junto con los 3 artistas han estado literalmente encerrados en el museo planteando determinadas acciones, ¿no?, a lo largo de todos los conceptos que trabaja cada uno de los artistas. Hoy vamos a tener oportunidad de escuchar, aparte de los voluntarios, un poco una valoración desde su punto de vista de lo que ha sido todo el desarrollo del taller. También en boca de Jon Mikel vamos un poco a conocer más de cerca el proyecto y cómo surgió y se gestó. Y por último escucharemos, además de música, esa selección musical que Carlos Valverde ha puesto para cada uno de los artistas, pues escucharemos extractos de parte de los ejercicios, ¿no? Los ejercicios siempre combinan también imagen cuando los vemos en el museo o en la página web, que es www.primerproforma2010.org, y ahí podéis ver toda la sucesión de ejercicios y los cambios que se están dando cada día. Y bueno, nos vamos a acercar a partir del audio, ¿no?, de todos esos ejercicios, que para eso estamos en las ondas. Thank you. Bueno, yo a los artistas les conocemos, son más nombrados, aparecen en los medios, pero a los voluntarios no tanto. Y quisiera darles hoy más voz que nunca y, bueno, voy a leer por lo menos sus nombres de momento, luego escucharemos sus voces, ¿no? Ellos son Ollana Vicente, Natalia Vegas, Xavier Martín Llavaneras, Gonzalo Gutiérrez, Josu Bilbao, David Martínez, Luis Velasco, Alejandra Pombo, Lore Alfaro, Sagatza Jauregui, Carlos Valverde, John Otamendi, Pablo Rego, Sara Paniagua y Marimar Torre. Bueno, este tema de Alba Noto pertenece al disco Ser Rocks del volumen 2, que es del año 2009, del año pasado, y en concreto esta canción se llama Ser Rocks Monofaser 1. Principalmente por la invitación de Agustín Pérez Rubio, el director del USAC. Iba a haber trabajado con Sergio Prego hace 5 años cuando se abrió el museo, no pudo ser por diferentes circunstancias, y yo había dado un taller en 2006, tenían pensado proponer a Chomín Badiola hacer una individual, y lo que ocurrió fue que pensó que, dada la relación que teníamos entre nosotros, tanto profesional como personal, podía ser quizá interesante hacer las 3 exposiciones que nos habían propuesto al tiempo. Él nos lo propuso y nos pareció que no era demasiado interesante, porque quizá podía haber sido como una especie de caricaturización, de jugar a ver las diferencias, en vez de poder representar lo que nos une, o lo que puede haber en común, ¿no? Dado que pertenecemos a un contexto muy determinado y tal. Entonces, lo que hicimos fue principalmente como negar ya la idea de hacer una exposición, pero nos interesaba ver qué se podría hacer que tuviera sentido para nosotros. Yo estaba en ese momento viviendo en Holanda, decidimos, lo que hace falta es una universidad primitiva, donde la gente aprenda a la hora de hacer, no tanto de pensar, etc. Entonces, lo que propusimos fue, bueno, vamos a coger un compromiso nosotros tres, nos comprometimos a hacer algo, estuvimos cursando desde el 2008 hasta febrero de 2009, emails en un texto, de manera que el texto iba engordando y íbamos creando como lo que hace falta ahora, lo que no nos interesa el mundo del arte, lo que tal. Y posteriormente, ya en febrero, nos reunimos con Agustín y le dijimos: mira, tenemos una idea, pero necesitamos que tú te comprometas, porque va a ser de alto riesgo para la institución. Y entonces él confiaba totalmente en el proyecto, y a partir de ahí empezamos a decidir que no tenía sentido tampoco hacer algo cerrado donde el contexto al que pertenecemos no pudiera verse reflejado. A partir de esto surge la idea del primer Proforma, porque realmente queríamos que fuera obvio que es el primero, que pueda haber el mes que viene otro o el año que viene otro, pero que realmente era un modelo diferente que permitía como a tratar cuestiones relativas a la creación, a la pedagogía, al arte, etcétera. Y realmente pensamos que el sistema necesita también de nuevas fórmulas, de manera que poco a poco fuimos perfilando lo que sería el marco conceptual de lo que queríamos. En ese momento yo estaba leyendo muchísimo cosas de Grotowski, un director de teatro polaco, que para mí ha sido como fundamental durante todo este proceso, y cada uno teníamos nuestras propias ideas que se fueron aunando en este texto. Y yo no sé, quizá para marzo, abril, ya configuramos el texto de lo que sería el primer Proforma. Nos interesaba mucho que el Proforma tenía esta idea de estadio, es un estadio de anticipación, donde hay un compromiso entre las partes, etc. Y queríamos que cada fase del proyecto fuera autónoma en sí misma. Es decir, que si, por ejemplo, hiciéramos una convocatoria y no había ninguna persona que se presentara, que lo que hubiéramos hecho hasta ese momento tuviera sentido y ya fuera para nosotros un éxito, aunque no hubiera nadie. También planteamos que en el título tenía que hacerse visible que era una cuestión práctica, que eran 30 ejercicios durante 40 días, y esto también decidimos que los ejercicios, aunque nunca se realizaran, en su propia redacción tenían que tener algo que te permitieran proyectarte en ellos, de manera que no era tanto un ejercicio que si no se hace no tiene sentido, sino que la propia propuesta en sí misma, si se parara porque el museo se cae y no hay dinero, que el planteamiento en sí fuera ya algo, pese a que esté proyectado hacia adelante. Y eso ha sido como esta idea del estadio, le hemos llevado casi hasta las piezas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, las piezas que presento son piezas que realmente están en un estadio donde se puede percibir la potencialidad. Se ve que algo les va a ocurrir, se ve que son para algo, para una acción, pero en sí mismas están perfectas, aunque nunca sucediera tal acción, ¿no? De manera que lo que hemos intentado es como tener como un rigor, ¿no? Y nos hemos reunido, pues eso, semanalmente, hemos hecho una reunión de 4 horas. Y bueno, también tenemos diferencias, nunca hemos trabajado juntos de esta manera. Y entonces lo que hemos hecho ha sido como intentar ser rigurosos y como también respetar los conflictos que pudiera haber, porque yo no veo este planteamiento, y entonces hemos ido como creando algo que nos ha supuesto realmente como un también romper los límites que podemos tener, ¿no? Porque creo que lo decía ayer, cuando tú haces una exposición tienes una inercia y tienes unas maneras de terminar la cosa, y realmente aquí hemos intentado no dejarte llevar por el terminar las cosas, por tenerlas seguras, sino llevar todo el rato todo hasta el límite, hasta el punto que hace 2 meses ha sido... Bueno, y ahora está sonando The Love Cats, que es una famosísima canción de The Cure. Y dentro de esta selección que comentábamos al principio, pues para Carlos es el resumen de todo el Proforma. Por eso, justo después de que John Mikel nos ha hablado del proyecto, pues vamos a escuchar esta canción. Aquí en el patio, que hace una muy buena tarde después de toda la temporada de lluvias que llevamos a lo largo del taller de Proforma, y estamos con Carlos Valverde y con Sacha Jauregui. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nada, ellos son dos de los 15 voluntarios que seleccionaron Chaumin, John Mikel y Sergio para este encierro, esta cuarentena, y bueno, estamos ya en la semana final, y bueno, me gustaría saber cuáles han sido vuestras sensaciones en general respecto del taller. Empezamos contigo, Sacha. Pues, bueno, sobre todo la intensidad que ha tenido el taller. Y bueno, también ha sido muy interesante porque de alguna manera ha sido como un periodo de mucha contención. Sí, porque al final nosotros trabajamos para su obra, y ellos son los que de alguna manera ponen los límites. Entonces, claro, es un poco como pues la sensación que podrías tener en la universidad, pero a diferencia de la universidad, pues confías más en ellos, ¿no? Entonces, hay más confianza, entonces la entrega también es más fácil. Pero bueno, eso también crea bastantes contradicciones que son interesantes para cada uno, creo. Hombre, además, respecto de la entrega que comentas, ¿no? También el hecho de que sea una cuarentena de 40 días que no tiene el formato de universidad, ¿no? Que sabes que es un periodo con un principio y un final muy condensado, muy intenso, pero bueno, que sabes que es ese periodo, ¿no? Que también, eso es, imagino que ayude, ¿no? Claro, sí, uh-huh. sí, sí, sí. ¿Y tú, Carlos, cuáles han sido tus sensaciones en general? Bueno, al principio yo pensaba que el formato sería de otra forma y, bueno, pues, no sé, lo tomé como un poco, entre comillas, vuelta al cole. No sé, al principio quizás tenía una sensación más interior, más negativa, pero todo poco a poco fue funcionando bastante bien. Y luego, en cuanto al formato, me sorprendió de lo que era también el taller, en tanto que lo que se generaba era algo que todos nosotros trabajábamos en ello. O sea, más que hacer algo concreto o visible o lo que fuese. Entonces eso me sorprendió. No sé, también echaba un poco en falta tiempo para mí, pero en sí creo que estoy contento. Creo que he podido sacar cosas positivas para mí. A nivel personal, por ejemplo, con el grupo y con los artistas, ¿qué tal ha sido, cómo habéis congeniado? Porque también esa intensidad y el estar 8 horas todos los días encerrados de una forma bastante, bueno, con muchos parámetros marcados, ¿no? Con poca libertad, también eso te pone un poco en tensión, ¿no? Y sin embargo yo veo que el grupo está funcionando muy bien, ¿no? Desde fuera, no sé cómo lo veis vosotros desde dentro. Sí, a mí eso me ha sorprendido un montón, ¿eh? O sea, sobre todo, bueno, en primer momento, en cuanto a nosotros 15, que, o sea, me ha gustado vivir la sensación de que cada uno de nosotros no éramos más que la 15ª parte de algo, y en el momento que ha querido ser algo es como que se la ha cortado esa persona, algo así, ¿no? O sea, era como un pacto que no estaba hablado, pero he tenido esa sensación, ¿no? Y en cuanto a ellos tres, pues sí que era algo como bastante jerárquico, pero bueno, al final somos personas, somos y las relaciones de las personas son así. Entonces se ha ido ablandando y cogiendo confianza, pero bueno, también creo que ha sido importante su posición de mantener esas distancias, ¿no? No sé, yo en mi caso lo he visto bastante positivo, en tanto que uno quizás muestra su lado más humano, tanto para bien como para mal, pero entendiendo esas dualidades, uno yo creo que funciona mejor en eso. No sé, para mí lo importante en esto ha sido el saber trabajar en grupo, que a veces es algo complejo o complicado. Y más a veces en el ámbito artístico, ¿no? Donde las individualidades como que también cobran mucha presencia, ¿no? Claro. Sí, bueno, es que, pero respecto a eso era algo como bastante paradójico, porque sí que era un trabajo en grupo, pero eso, se necesitaba la autoría o la responsabilidad de la que de marcaban ellos, ¿no? Para nosotros poder asimilarlo. O sea, quiero decir que nuestras opciones de tomar decisiones en cuanto a ellos sean muy limitadas. Claro. A eso me refería, lo de contención. Sí, sí, sí. Muy bien. Al museo como institución, ¿cómo lo veis? ¿No? Ya estuvimos el otro día Sacha y yo hablando de ello, ¿no? Y Sacha me comentaba que tenía la sensación de no estar en un museo, ¿no? Por la libertad que hay en el desarrollo del taller, ¿no? Pero bueno, me gustaría, si queréis concretar algo más. O con respecto al MUSAC. Sí, ¿cómo veis el MUSAC? ¿No? ¿Cómo ha funcionado el MUSAC para vosotros? ¿Si el taller ha sido fluido? ¿Si habéis notado el apoyo institucional? No sé. ¿O cómo podríais, os imagináis si en algún centro que conozcáis vosotros se pudiera dar posibilidad a que ocurriera algo tan experimental e innovador como un Proforma, ¿no? Para lo que es el formato museo, ¿no? Hombre, yo creo que se nos ha dado muchísimas facilidades en todos los aspectos. Y no sé, sorprende también que este tipo de formato se dé aquí en León, que es algo que luego te sorprende. Pero en sí lo he visto todo muy, muy profesional y bastante, bastante eficiente todo. Sí, bueno, yo la verdad que la sensación que tengo museo, o sea, el museo como institución ha estado como muy a la sombra, ha sido un sitio de trabajo y de hecho también que te comentaba el otro día que el hecho de que hubiese público mientras nosotros trabajábamos es que a mí no me ha afectado nada, o sea, me parecía, o sea, eran como invisibles, o sea, uh-huh. Nosotros estábamos tan metidos en lo que teníamos que hacer que no he tenido esa conciencia, ¿no?, de dónde estábamos, es que realmente para nada, o sea, ha sido como estar en un taller, o sea, no en un taller, quiero decir, donde se trabaja, no en un museo ni nada. Uh-huh. Sí, de hecho, algunas veces hasta te sorprendía, dices, uy, sí hay público, sí está abierto, o sea, ¿no? Sí. De hecho, yo no noto mucha diferencia de un lunes que está cerrado a un sábado que está petado, ¿no? Es que uh-huh. No lo noto mucho. Qué bien. Y de todos los ejercicios, ya sé que es muy difícil esto, ¿eh? No elegir uno, ¿no? Pero sí elegir una sensación o un aprendizaje o con algo que os venga a la cabeza como de proforma, esto es lo que más me ha marcado, ¿no? Yo también tengo mi sensación desde fuera, ¿eh? También podría hacer una elección, ¿eh? Hombre, ahí me sorprendió un ejercicio que planteó Chomín que se basaba en... utilizaba las constelaciones familiares para luego hacer otra cosa. Y creo que ha estado... O sea, el formato, yo creo que ha sido bastante interesante. Después, otro ejercicio que planteaba Sergio, que era escalar la estructura del estudio donde trabajamos, a mí me gustó. No sé, otro que planteaba John Mikel, que era de traducción simultánea, no miento, de traducción de un texto uh-huh. que estaba a su vez mal escrito, mal traducido. No sé, había algo curioso. ¿Y tú, Sacha? Pues yo igual más que un ejercicio es lo que realmente me ha emocionado y es una cosa que ha pasado en muchos ejercicios de los tres, ha sido como ellos proponiendo una excusa, un motivo, de repente se ha creado como una coreografía, o sea, muy, muy, muy emotiva, ¿no? Uh-huh. Entre nosotros y que sin conciencia de estar haciendo una coreografía, sino estamos haciendo... pues eso, o escalando, o haciendo serigrafía, o haciendo diferentes actividades que al estar las 18 personas con un papel a veces más concreto, otras veces más difuso, tal cual, lo que se generaba, eso me ha parecido muy, muy, muy emotivo, como lo he dicho uh-huh. antes, y muy bonito. Muy bien. Y bueno, estamos oyendo música de fondo. Y me gustaría que le pusierais música a Proforma. ¿Qué música sería para vosotros Proforma? Uf, habría varios temas. Tú y yo el otro día hablábamos de música dodecafónica, que creo que no le va mal, pero... Hombre, siendo más concretos, buah, elegiría unos cuantos. Yo creo que para los trabajos que presenta Chomín, yo elegiría un tema de Pet Shop Boys que se llama It's a Sin. De Sergio, algún tema de Aphex Twin, del Selected Ambient Words, o alguno de Albanotto, del disco El Xerox. Y John Mikel, pues... El de John Mikel está muy claro, ¿no? La Velvet también. Sí, pero tiene que ser otra cosa. No sé si algún tema de My Bloody Valentine, del disco Easing Anything. Creo uh-huh. que el primer tema le viene bien. Y no sé, en general también como algo en total, pues cogería algún tema de The Cure. Sí, algún tema como, no sé, Love Cats o... sí. Sí, creo que sí. Pues tomo nota para la selección musical del programa. ¿Y tú, Sacha? No sé, a mí cuando lo has preguntado antes, así me voy a fiar de eso, pero lo que más me ha, o sea, la primera cosa que me ha venido es Heterian de Edith Piaf. Ajá. Ese. Muy bien. No sé por qué. No. Pues nada, un placer compartir esta charla con vosotros y nos vemos en el Proforma. Pero que no sabían, creo. Bueno, pues ahora estaban casi casi el resto de los componentes del Proforma y nada, nos van a amenizar un poquito el programa de radio con una pequeña banda sonora que ya se ha hecho, vamos, del grupo, ¿no? Así que nada, venga, animarse. Ejercicio 3. Declaración. Ante la inevitabilidad de tener que situar a una serie de personas, los 15 participantes, en una problemática artística, la que representa el grupo temático Máquina L, este ejercicio plantea una introducción a las cuestiones generales que están implícitas en dicho grupo a partir de una acción en la cual los papeles de los participantes están intercambiados. El que enuncia esta declaración es su destinatario, mientras el lugar de la audiencia, y por tanto del que se le supone no saber, y por lo tanto abocado a la interrogación de lo que se le presenta, está ocupado por el sujeto de tal declaración. Junto a este primer objetivo, el ejercicio pretende que la acción se convierta en una toma de contacto con los participantes entre sí y los tres directores, que al tener intercambiados sus roles subvertirán algo de la convención según la cual se ha de hacer una presentación y un turno de dudas o preguntas. Somos la actualización permanente de esa diferencia, una diferencia que se puede vivir de diversas maneras. Por un lado, se puede experimentar como una molestia que apaciguamos sometiéndonos a la convicción de que yo y yo somos uno. Casi siempre el que figura en mi carnet de identidad o el de la imagen que me devuelve el espejo. Por otro lado, también se puede vivir como un desquiciamiento, como no soportamos esa dualidad y necesitamos realidades alternativas para cada uno de esos yoes que mi yo contiene. La tercera posibilidad consistiría en vivir la diferencia. Tal diferencia implica jugar los juegos del lenguaje, jugarlos como la inmersión en un nocturno mar agitado, con la intención de que, como si de un mero deporte se tratase, nos haga más fuertes en el enfrentamiento con el feroz oleaje, pero a la vez intentando fijar referencias imposibles en su convulso y oscuro continuo. Bueno, ahora vamos con otro ejercicio, el ejercicio 12 consideraciones sobre la creación artística puntualizadas por un pusilámine en 5 jornadas. Es el ejercicio 11, el anterior era el 3. Y sobre todo lo que estamos escuchando son aquellos ejercicios donde la voz y la palabra tienen más potencia. Claro, al estar en la radio, lo más visual no podemos transmitirlo, así que Chomin tiene más peso en el programa. Aprender a leerla. ¿No será, ante todo, aprender a respetar su mutismo? Consideración número 7. La moral no es de nuestra incumbencia. Hay que responsabilizarse de uno mismo frente al mundo. Yo podría estar encerrado en la cáscara de una nuez y creerme soberano de un estado inmenso. Pero estos sueños terribles me hacen infeliz. Nuestro problema interior es el seguir en contacto con uno mismo, no censurar los sentimientos. Sobre todo aquellos que son inesperados, desviados, los deseos, legítimos o no, las rabias, los ascos, la locura, lo que más nos molesta, todo lo que el censor que hay en nosotros quiere rechazar. Dicen que la lechuza Fuente es una muchacha, hija de un panadero. Ah, sabemos lo que somos ahora, pero no lo que podemos ser. Lo que una obra cuenta puede ser perverso, puede tener por objeto la subyugación, incluso la ruina del receptor. Pero su pertenencia a las preguntas y las consecuencias de orden ético es innegable. Siempre fatal a sí mismo, en su exceso violento. Agenda Musak. Pues este jueves, ya ahí a la vuelta de la esquina, el 18 de marzo, continúa el curso de Historia de Arte Contemporáneo, en esta ocasión con uno de los invitados, Jesús Martínez Oliva, y hablará sobre travestismo, mascarada e identidades queer en el arte contemporáneo. Y hoy acabarán de acabar la reunión de la prensa con todo el Proforma, así que mañana en los medios también tendremos habida cuenta del proyecto que hoy ha protagonizado el taller y que termina, como bien ya he indicado, el 20 de marzo. Pero continuamos con los talleres de siempre. En biblioteca tenemos el programa de alfabetización informática, al fin, y también el taller de autoproducción audiovisual. Y en el Departamento de Educación y Acción Cultural continuamos con la atención a todos los grupos, en especial al grupo de más de 12, autismo, CIS, parkour o el Sagrado Corazón. Y adelantamos un poquito la próxima semana porque está cargada, llena de eventos. El 27 de marzo, se celebran unas jornadas sobre las estéticas del punk. Aunque el aforo está completo, está abierta la lista de espera en la inscripción en la web. Y el 28, un día después, se clausuran tres exposiciones, todas las que podemos ver en el hall. Yorgos en el laboratorio 987, la vitrina dedicada al punk, a la colección de Toby Mott, que tenemos en el proyecto Vitrinas, y la pieza Iberia, que es parte de la programación de Musakov con la Fundación Serralves de Porto. Y dentro de esas jornadas del punk, no olvidar que luego hay una pequeña fiesta con la presencia de dos DJs que precisamente trabajarán esta temática en esas dos sesiones, con Arakis y Pamhok. Un atisbo, un adelanto del quinto aniversario que cumplimos el 1 de abril. Y no podemos olvidar también que este sábado 20 de marzo, justo el día que termina la cuarentena, tenemos a Miren Etxezarreta, que es catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona de Economía, dentro de la complejidad de la crisis y sus consecuencias, ¿eh? Unas sesiones de conferencias en torno a esta temática que se desarrollan de enero a mayo y en las que colabora el MUSAC. Podemos asistir a partir de las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos del Museo. Bueno, y vamos a seguir escuchando estos pequeños extractos que, recuerdo, los podéis consultar todos en primerproforma2010.org, y en esta ocasión nos vamos con el ejercicio 5, también de Txomi Madiola, que se titula Extractos en Telequia. Un ejercicio que precisamente trabaja, bueno, pues cómo hay palabras tan versátiles como entelequia, que tienen dos definiciones, justo su contraria, porque una habla de algo real y sin embargo otra habla de una mera abstracción. Y precisamente trabajando esa paradoja, Txomin plantea una traducción de un texto que va a traducir a partir de sinónimos. En concreto, el texto es sobre el sentido antitético de las palabras, de Sigmund Freud. Y vamos a escuchar un pequeñito fragmento. Por tanto, la razón, que no aceptaría su contrapuesto nunca, él es conocido con la perspectiva destacada. Si en las razones del sueño, él es el modo introducido, eficaz o nocivo. Un fondo que se estimula por sí mismo, un talante sin descanso, un adiestramiento de trayectorias, una entidad maquillada de mundo y ambrosía, engalanada de polvo y luz, un pellizco confeccionado de linaje, una esencia dilatada por la corpulencia, un ademán amparado por la jeta, fatigado por el bofe, contenido por el núcleo, salpicado por la comunidad, el fundamento de los cuatro principios. Un valor que hace exactamente lo mismo, una fuerza sin quietud, un examen de un carácter terrestre y marino, como construir el suelo, la calidez y la luz, algo indefinido por la familia, un espíritu enteramente consciente, un viento renovador que nos limpie por dentro nuestras pasiones, a lo largo de nuestra esencia. ¿Cómo los tengo? Susurro a mi oído, susurro a mi oído, chan, chan, chan, chan, chan, chan, que se pinte con un kilo de rojo. ¿Cómo conseguirlo? ¿A quién amenazar? ¿A quién instigar? Es que si hablo, recuerdo que se pinte. Que se pinte con un kilo de azul. Favorecido quedará la sangre por todas partes mira. Kilo de púrpura, así de favorecido quedará como espero hacerlo, porque me excita. Que se pinte con un kilo de negro, así de favorecido quedará Bueno, pues esta especie de canción de creación musical que hemos escuchado ahora También forma parte de esa, bueno, de lo que ha resultado de alguno de los ejercicios. En este caso, en concreto, es del ejercicio 9, que se titula Good Vibes, Buenas Vibraciones, un título muy irónico porque precisamente denomina obras que hacen relación a la Vanitas, a la calavera, a la muerte, de forma bastante burlesca por parte de Chomín Badiola en su exposición. Y bueno, él aquí lo que planteaba era precisamente cómo la manera de leer un texto, el quien lo lea, hace que cambien mucho las sensaciones, ¿no? Él comenta que si tecláis Alas por Yorick en YouTube, pues podemos escuchar un texto, el famoso texto, el monólogo de Hamlet con la calavera de Shakespeare, lo podemos utilizar con voces de todo tipo de actores, como Kenneth Branagh, como Ian Gibson, como Tim Burton, y podemos comprobar cómo, dependiendo de quién lea un texto, las sensaciones que nos transmite son completamente diferentes, ¿no? Es esa subjetividad del lenguaje, pero también del gesto, del tono, de la voz. Y en este caso concreto, lo que hicieron fue invitar a Ignacio Escudero para que creara la parte musical de esta acción, que es lo que hemos escuchado. Y en esa parte musical, él tenía unas pautas, tenía bastante poco control de todo. Y él planteaba esa performance por un lado, y luego por otro lado había una acción con los aparatos de registro, con las cámaras, con las grabadoras, que planteaban cómo grabar la propia exposición. Luego juntaron los dos elementos, ¿no? La exposición, la coreografía creada por las cámaras y la obra performativa y musical de Ignacio Escudero. Y los tres juntos podemos ver el resultado tanto en la web como en el módulo Proforma, ¿no? Como en la propia exposición. Lo que hemos escuchado solo es la parte sonora. Insisto que nos queda coja esa parte visual para explicar bien y concienzudamente el proyecto de Proforma, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar ahora una de las últimas intervenciones que tenemos de los ejercicios. En este caso es Xavi Llavaneras, con un texto sobre el actor. Y a continuación vamos a escuchar la canción de My Bloody Valentine, que era el grupo que nos quedaba dentro de la selección que había hecho Carlos en torno a las exposiciones. En este caso en concreto, pensando en John Mikeleuba. Un actor tiene que ser capaz de llorar como un niño. El camino hacia ello es encontrar la corporalidad exacta de un niño. No está en mirar hacia lo emocional de un estado. El estado de un niño, pero su cuerpo recordado en el estado físico, en las acciones del niño. Las emociones no son subjetivas a nuestros deseos. No te agobias con ellas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es subjetivo a nuestros deseos. Lo mismo pasa con el significado. Este cambia constantemente en función del contexto. I whisper you. Bueno, pues con el final de esta canción del primer disco de My Bloody Valentine Is In Anything, tan suave como la nieve, pues vamos a despedirnos, emplazaros para el próximo programa, el próximo martes, en el que vendrán los chicos de Más de 12 con el taller de creación experimental que están llevando a cabo con Cristina Viñuela en el Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC. Pues nada más, un placer como siempre compartir con vosotros estas horas de la tarde y hasta la próxima.